Me gusta la mujer fantasma, aquella que apenas percibes junto a la cama y ya está a tu lado en la cama sonriendo la incredulidad, mujer itinerante, en movimiento. Me gusta la mujer tormenta, aquella que ahoga en su ser turbulento los miedos quisquillosos del alma, mujer caprichosa, en humedad. Me gusta la mujer incendio, aquella que se entrega en las noches como candente ráfaga de fuego y se apaga precipitada al alba, mujer pasional, en huida. Me gusta la mujer liviana, aquella que levanta de un solo vuelo para conducirnos a cualquier parte de su antojo, mujer mudable, en escampe. Me gusta la mujer demonio, aquella sin piedad que se entrega glotona a los placeres de la carne y de la sangre, mujer intensa, en explosión. Me gusta la mujer llena, aquella que devora cadáveres y los escupe riendo dolor o alegría, mujer sensata, en cacería. Me gustas tú, mujer, porque debo confesar, estoy loco, soy hombre fantasma, hombre tormenta, hombre incendio, hombre liviano, hombre demonio, hombre llena. Me gustas tú, mujer, porque solo en tus caderas me puedo descansar un rato.